Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a esta edición más de Juntémonos en la Casa. Gracias, Andrés Viracocha, que nos apoya desde los controles. Y pues un abrazo a todas y todos mis compañeros que están en diferentes sitios de acá de la radiodifusora, precisamente desempeñando su trabajo. Este gran equipo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana en punto. Para el día de hoy, con un saludo muy especial para Osvaldo Mantilla, quien pues está estrenando libro. Esta es su cuarta edición, miren ustedes, aparte del gran esfuerzo que significa la producción de un libro, el que tenga tanto acogida como ha tenido estos juegos tradicionales populares del Ecuador, pues realmente merece una felicitación. Sé que Osvaldo nos está escuchando en esta mañana, y precisamente para él un gran abrazo, muchos éxitos más. Y pues simplemente decirles a ustedes que hemos seleccionado música de aquella que a todos nos gusta. Esta música ya no es tan viejita, miren ustedes, ya no es música de los años 50 ni de los 60, algunos tal vez de los 70, pero ya más bien es música ochentera. Y esperamos que disfruten tanto como nosotros lo hacemos mientras preparamos este programa. Un abrazo para todas y para todos. Bienvenidas y bienvenidos. Ajuntémonos en la casa. Empezamos con este tema de Nelson Ned. ¿Quién eres tú? Buenos días. ¿Quién eres tú? Apareciste en mi vida, haciendo revivir la ilusión perdida, que hace ya tiempo adormeció dentro de mí. ¿Quién eres tú? Serás mi pecado para saber si yo estoy cierto o equivocado. Tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido, o alguna bendición que Dios me regaló. Thank you. solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? Haber venido, o alguna bendición que Dios me regaló. Gandhi sin duda es un símbolo de la paz a escala mundial. Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Esa fue una de las frases que hicieron célebre a Mahatma Gandhi, pensador y político que murió asesinado por un radical de ultraderecha el 30 de enero del año 48, es decir, hace más de 60 años. Nació en Porbandar, esto queda en la India, el 2 de octubre de 1869, bajo el nombre de Mohandas Karamchand Gandhi. 50 años después fue la figura destacada del movimiento nacionalista indio. Abogado de profesión, instauró métodos de lucha social novedosa, como la huelga de hambre, y en sus programas rechazaba la lucha armada. Predicaba la ahimsa, que significa no violencia. Esto como medio para resistir al dominio de los colonizadores británicos. Por sus pensamientos, ideales y lucha social, se lo considera entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica del mundo en el siglo XX. Fue un hombre de austeridad inflexible y absoluta modestia, que se quejaba inclusive del título de Mahatma, que significa gran alma, que le habían dado contra su voluntad el poeta Rabindranath Tagore. Su padre, Karamchand Gandhi, era el primer ministro de Porbandar y pertenecía a la casta de los Banias, es decir, mercaderes de proverbial astucia y habilidad en el comercio. Su madre, llamada Putlibai, procedía de la secta de los Pranamis, quien mezclaban el hinduismo con las enseñanzas del Corán. Enseñanzas que, pues, para todas y todos eran de suprema importancia. Era una mujer profundamente religiosa y austera que dividía su tiempo entre el templo y el cuidado de sus hijos, y practicaba también frecuentes ayunos. En la formación espiritual de Mohandas, que sentía un ilimitado amor por sus padres, además de la adoración a la diosa Vishnu, que profesaba la familia entera, concurrieron una serie de culturas y credos amalgamados: el hindú, el musulmán y el jaín. Este último, es decir, el jaín, tuvo especial influencia en la filosofía. Los jaíns practicaban la no violencia solo con los animales y los seres humanos, sino incluso con plantas y los microbios. Hoy, amigas y amigos, día martes 29 de julio, es un buen día para recordar a Gandhi, símbolo de la paz a escala mundial. 9 de la mañana con 10 minutos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Todos estos días hemos hablado, amigas, amigos, de lo importante que es para la Casa de la Cultura, pues, su celebración de los 70 años. Y tengo en mis manos precisamente nuestra agenda. Agosto, la programación 2014, pues, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Y vamos a ver qué nos dice nuestro vicepresidente Gabriel Cisneros en su editorial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, celebra el 9 de agosto 70 años de vida institucional con una amplia programación en la que rendimos homenaje, nos dice Gabriel Cisneros, a todos los seres humanos que con su talento, tenacidad y discurso crítico han aportado a construir un país diferente, a todos los que desde la música, los colores, los gestos, la palabra y el sueño siempre han izado una bandera de esperanza. Con Raúl Pérez Torres nos propusimos encender de nuevo la casa. Son 2 años de este caminar y sentimos que su corazón late con otros vientos, con esos que vienen de toda América llenos de dignidad y autoestima. Nuestro agradecimiento a los actores, a los gestores culturales, que con su propuesta y abrazo nos elevan el espíritu, a los trabajadores de la institución, que en el quehacer cotidiano inventan la luz, a los presidentes de los núcleos provinciales, que en los distintos territorios son de madera irreductible, y a la gente que en nosotros encuentra espacio público para el disfrute y la construcción de otros discursos. Habitados por una memoria que vuelve frente a la incertidumbre del mañana. Jamás estamos solos. El vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo, en el editorial de esta agenda de agosto, agenda especialísima, por cierto, ya que estamos cumpliendo 70 años, multiplicando el pensamiento de la patria. En la contraportada de esta agenda encontramos promoción del séptimo festival Quito Blues del 29 de julio al 2 de agosto en la Plaza del Teatro, en la Plaza Foch y por supuesto en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Este es un festival cuyo principal promotor, gestor es Patricio Recalde, también nuestro compañero de acá de la radio de la Casa de la Cultura. Bien. Comienza la presente agenda, amigas y amigos, con el miércoles 30 de julio, es decir, el día de mañana a las 7:30 de la noche, el primer Festival de Música de Cámara, Cuarteto de Clarinetes, Caprice, Trío de Música de Cámara, Quinteto de Vientos, Maderas, Mitad del Mundo, Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todo esto en la Sala Jorge y Casa. Para el día jueves 31 de julio, a las 19:30, el primer Festival de Música de Cámara también con Quartet Quito, Hatun Trío, Ensamble de Cuerdas, Quichuar, Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Génesis, esta obra con la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, Coro de Claudio Jácome y Coro de la Pontificia Universidad Católica. 250 artistas y 7 solistas invitados en un ensamble de música, canto y danza. Teatro Jaime Roldós Aguilera, es decir, es nuestro teatro nacional. Primero de agosto. Conforme pasarán los días, las horas, nosotros les tendremos al día, amigas y amigos, de todas las actividades por nuestros 70 años. Recuerden también que el día 9 de agosto, la radio de la Casa de la Cultura se viste de fiesta con un programa en vivo y en directo, donde pues estaremos compartiendo con todas y todos nuestros compañeros para decir, la radio también se hace presente en los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabo de, mientras hojeo esta agenda que está llena de fiestas sin duda alguna, fotografías, imágenes, acá pues hay un homenaje a Pedro Jorge Vera en el centenario de su nacimiento, y hay una fotografía que dice muchísimo, ¿no? Se encuentran don Alfredo Pareja Discanseco y Pedro Jorge Vera, esta fotografía tomada en diciembre de 1978. Por otro lado, igualmente encuentro acá que dentro de los actos de la Casa de la Cultura estará el primer Festival de Música de Cámara, pero también Tiempos Idos y No Volvidos, esta es una obra de teatro que presentará Santiago Naranjo. Mucho que ver, mucho que apreciar, mucho que festejar en estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca de nuestra casa tampoco se queda atrás y hay cineclub, cómo no. igual la inauguración de la muestra Cine de Animación de Cuba, Ballet Folclórico Jacchihua, muestra de cine de animación desde Cuba. Tenemos, miren, largo para agosto, así es que vamos a comentarles día a día qué tendremos por nuestros 70 años. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, amigas, amigos, está de fiesta y le invita a usted para que sea parte de sus festejos. Venga a la Casa de la Cultura. Esta casa, cuando la creó Manuel Benjamín Carrión, la creó precisamente para que sea la casa de todas y de todos. La creó para que esta sea la Casa de la Cultura y de las Artes, la Casa de las Palabras, la Casa de la Libertad, de las Palabras con Libertad, diría yo. Un abrazo a todas y todos, estamos invitados a nuestra fiesta. 9:22, amigas, amigos. Vamos con más música, por favor, Andrés. Y es la voz de Yuri, un tema de los años 80 también, La Maldita Primavera. Ahí está. Fue más o menos así. Vino blanco, noche y viejas canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera, que queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespero como si el amor doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero, y aunque no quieras, sin quererlo piensa en mí. Para enamorarme, basta. nosotros con más de Juntémonos en la Casa. Quiero agradecer a la doctora Pilar Mosquera Chávez, quien nos hace llegar este correo y nos dice, pues les pido a ustedes compartir con su público la consagración de la primavera en Loja. Y pues miren ustedes, se dice que pues en 1913 se estrenó en París el gran ballet, ¿no?, La consagración de la primavera, escrito por el compositor ruso Igor Stravinsky. Es una obra monumental, vanguardista, que rompió con todos los esquemas establecidos de composición de su época y de los períodos musicales posteriores. Es una obra que requiere ensayos afanosos y 100 músicos virtuosos en escena para su interpretación. Y sigue la doctora Pilar Mosquera y nos dice también que esta Orquesta Sinfónica de Loja estará dirigida por su directora titular, la maestra Andrea Vela. La consagración de la primavera, que hace 100 años provocó furor y arrebato en el público parisino, cultivará y sorprenderá el día jueves 31 de julio en el concierto de fin de temporada de la Orquesta Sinfónica de Loja al culto público lojano, nos dice. El programa inicia con la marcha eslava de Tchaikovsky en el Centro de Convenciones y de la ciudad de Loja y iniciará a las 20 horas, 8 de la noche. Mil gracias entonces a la doctora Pilar Mosquera por esta comunicación que nos hace llegar vía redes sociales. Y entonces igualmente nos cuenta Lorena Costa. Nos cuenta Lorena Costa, pues, que nos hace llegar esta comunicación desde la empresa eléctrica Quito, y nos cuenta que, pues, esta empresa tan importante para nuestra ciudad repotencia la subestación La Vicentina. Entonces nos dice que, dado el crecimiento de la demanda de los sectores de La Vicentina, Elegido, La Mariscal, Alameda y Santa Clara, la empresa eléctrica Quito planificó la repotenciación de la subestación La Vicentina con el cambio de transformación T1, para atender la limitación de crecimiento paulatino de la demanda eléctrica de los consumidores y habitantes de estos sectores, que además, en el caso de la Casa de la Cultura, es parte también de esta de este sector y donde se hace la repotenciación, ¿sí? Entonces queremos agradecer a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos hacen llegar estos mensajes, pues a que los difundamos en nuestro programa. Amigas y amigos, tenemos un audio para todas y todos ustedes de este grande, ¿no?, de este gran pensador como es Eduardo Galeano. Y entonces el día de hoy hemos escogido este, que tiene que ver con el derecho al delirio. Miren ustedes esta maravilla, el derecho al delirio. Escuchemos qué nos dice el día de hoy Eduardo Galeano aquí en Juntémonos en la Casa. Y a regreso. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega.

costumbre, una suerte de manía de poner una etiqueta en la frente de cada persona, quizás para poder manipular mejor a la condición humana, que es de por sí tendiente a la libertad, ¿no? Para clasificarnos, como que clasificarnos sería una manera de tenernos prisioneros. Entonces lo mismo pasa con los géneros literarios. A mí me encanta no ser clasificado. ¿Qué es lo que yo escribo? A veces me dicen, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿qué es eso que hace? ¿Es ensayo, poesía, crónica? ¿Qué es? ¿Ficción, no ficción? ¿De qué se trata? Le digo, ay, yo no tengo la menor idea y además no quiero enterarme de qué es lo que hago. Porque yo sigo el consejo de un gaditano que, estando yo perdido en las calles de Cádiz hace algún tiempo, yo me pierdo siempre porque soy muy despistado, porque no tengo sentido de la orientación, o tengo un gran sentido de la desorientación y me pierdo continuamente. Y estaba perdido en Cádiz, y entonces le pregunté por el mercado viejo a un señor que estaba contra una pared apoyado, y él, sin desapoyarse de la pared, me dijo, nada, tú haz lo que la calle te diga. Y yo hago lo que la calle me diga, en la vida y en la literatura también. Señor Eduardo Galeano, hemos de poner el punto final al programa de hoy. Y ¿sabe lo que me fascina de ustedes? Es que teclean las palabras justas y precisas en el momento adecuado. ¿Por qué no me da la fórmula? Bueno, gracias. No hay ninguna fórmula para eso, y yo no creo además que sea capaz de semejante prodigio. Pero yo creo, buscaría, digamos, decir las cosas de la manera más sencilla, ¿verdad? Eso me pasó en Ourense cuando fui a presentar este libro que está acá arriba, Espejos, hace ya un par de años. Estuve en varios lugares de España, pero ahí en Galicia me ocurrió en Ourense algo que puede de algún modo explicar lo que quiero decir. Había mucha gente y muy cariñosa durante la lectura, pero en la fila de atrás de todo había un señor de rostro campesino, muy curtido por los años y la pobreza, las dificultades de la vida dura, ¿no? Era un rostro lindo, parecía esculpido, modelado, y me miraba fijo y sin pestañear, pero como enojado, sí. Y al principio me resultó simpático y bien, pero después me dio un poco de miedo porque no pestañaba y me seguía mirando fijo. Y cuando la gente se fue, ya él se quedó y me seguía mirando, y se acercó y dije, bueno, ha llegado el minuto final. Me tenía que ocurrir, y me entregué, que el destino haga lo que quiera, ya dispuesto a ser asesinado por aquel señor que estaba tan enojado y avanzaba hacia mí. Y cuando llegó muy cerquita me dijo, también enojado, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Y se dio vuelta y se fue sin saludarme. Y me había formulado la crítica más elogiosa que he recibido jamás. Fantástico. Y yo no pude ni siquiera abrazarlo, porque estaba enojadísimo. Porque se fue. Sí, sí. Hoy tampoco podrá abrazar a un amigo suyo, que tenía que estar aquí, Paco Ibáñez. Sí, ya sabe que tuvo un problemita. Sí. Una indisposición de última hora le ha impedido estar aquí, pero nos ha rogado que pasemos la grabación de una canción que usted le pidió que cantara hoy aquí, como tú. Sí, él sabe que yo me reconozco en esa canción y que además la versión que él hace es inimitable, digo, la hace mejor que nadie. Sí. Eduardo Galeano, gracias por estar aquí, por haber venido al programa Singulars, y suerte, y que continúe escribiendo muchísimos años más. Bueno, ojalá. Gracias. Seume, gracias a usted. Y a ustedes, amb la seva, gracias por la seva atención, y os dejo amb, como tú, amb Paco Ibáñez. Mi vida, piedra como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por

que la invitación que le hiciera para que sea parte de nuestra programación, él la ha aceptado, y pues será él quien nos hable sobre la historia de la Casa de la Cultura del Ecuador en nuestro programa en vivo aquí el 9 de agosto. Bueno, seguimos sumando nuestros invitados. Igualmente, confirmada la presencia de Efraín Enríquez, ex vocalista, digámoslo así, de Altiplano de Chile. Igualmente estará con nosotros Efraín Cepeda, el famoso piropero y el hombre pues de las anécdotas de Quito, ha confirmado también ya su presencia el día 9 de agosto. También pues la presentación de los se llama la Banda del Carrizo. Esto es, la Banda del Carrizo es un aporte también del Centro Cultural El Quinde, ubicado en pues Velasco. Esto es una de los uno de los asentamientos, caramba, que vea cómo me trabo, asentamientos habitacionales de Quito. Entre un grupo más numeroso todavía de artistas que nos acompañarán el día 9 de agosto aquí en la radio de la Casa de la Cultura, un programa especial en vivo y en directo. Todas y todos, amigas, amigos, invitados, ¿usted quiere venir a visitarnos ese día? Pues va a ser muy, muy bien recibido. Venga, señora, venga, señor, para nosotros será un honor tenerlo acá en nuestra casa y que sea parte de nuestra fiesta. Quiere llamarnos, pero encantadísimos de recibir sus llamadas. Vamos nosotros, después de escuchar nuestros poetas, ensayistas, narradores ecuatorianos, e igualmente a este gran pensador como es Eduardo Galeano. ¿Qué tal, pues Andrés, si vamos un poco de música y luego retomamos más de Juntémonos en la Casa, y al volver, enfermedades raras que afectan a millones de seres humanos en el mundo? José José, el tema es El Triste y ya lo oímos. Entonces, pues lo que viene es Rocío Dúrcal, Costumbres. Es un tema que igualmente nos va a gustar mucho a todos. De ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Aunque más fuerte que la luz. Escuchando, juntémonos en la casa. Diez de la mañana con 12 minutos. Bien, hemos tenido una pequeña reunioncilla. Amigas, amigos, tenemos una noticia buena que darles. Desde el día de mañana, en Juntémonos en la Casa, vamos a tener el privilegio, ciertamente, de escuchar los discursos, escuchar las reflexiones, escuchar ponencias de nuestro fundador, de don Manuel Benjamín Carrión. Esto será siempre a las 10 de la mañana. Vamos a pedirle a Andrés, precisamente, que ya pues lo insertemos dentro de nuestra coordinación del programa. Todos los días, desde el día de mañana a las 10, este es un trabajo, este es un esfuerzo, una iniciativa de Vicente Moya. Y Vicente, pues, ya nos tiene lista esta sorpresa, miren ustedes. La verdad es que son joyas realmente invaluables, ¿no? Ya, don Benjamín Carrión no está con nosotros. Y, sin embargo, de eso, pues, tener su voz, tener su pensamiento vivo, que nos recuerde. ¿Qué es lo que decía Benjamín Carrión? Creador, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para nosotros ciertamente es un honor, y estoy segura que ustedes, amigas, amigos, allá en casita podrán disfrutar de este trabajo, que es una compilación que implica, la verdad, es todo un esfuerzo. Y está aquí con nosotros Vicente Moya, que es la persona realmente responsable de este gran esfuerzo. Vicente, con esa modestia que le caracteriza, no quiere, pero ya está aquí. Así es que queremos solamente consultarle a Vicente, darle la bienvenida a nuestro programa y saber realmente en qué consiste, ¿no?, este trabajo compilatorio, que más allá realmente solo de digitalizar un producto, hay una búsqueda, hay una catalogación, es mirar cómo están las cintas, en qué circunstancia están, vale pues curarlas, ¿no? Es decir, es un proceso bien grande. Queremos agradecer y felicitar este trabajo a nuestro compañero Vicente Moya. Mañana, a las 10 de la mañana, nosotros iniciaremos esta difusión de estas cintas y vamos a hacer una pregrabación con Vicente a ver de qué se trata este material. Sí, ¿no? El micrófono asusta muchas veces. 10 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Decíamos, enfermedades raras que afectan a millones de seres humanos. Eso es verdad. Y bueno, vamos a ir con este tema, y pues al fin ya llegó nuestro compañero Vicente. Les vamos a pedir a ustedes que escuchemos esto. Yo les decía, Vicente, buenos días, bienvenido, qué bueno tú trabajando pues afuera en nuestra sala de producción. Decíamos a nuestro público, Vicente, que la verdad es que es un trabajo que requiere no solamente de la digitalización como tal, sino primero de la búsqueda de estos temas, dónde están las cintas, porque son cintas que estaban en archivo desde hace mucho tiempo, luego mirar en qué estado están las cintas, resanarlas si fuera del caso, y además ir catalogando estos archivos. Decíamos que esta es una iniciativa tuya, es un gran esfuerzo y felicitaciones y gracias, ¿no? Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar? ¿Cómo ha sido este trabajo de catalogación y digitalización de la voz de don Benjamín Carrión? Bienvenido. Buenos días, Bachita, gracias. Bueno, tenemos ahí dentro de la fonoteca algunos archivos importantes, por ejemplo, algunos discursos que ha hecho Benjamín Carrión, ¿no es cierto? En donde esos, te voy a hacer llegar para que los hagas, pongas a consideración de tus oyentes, en donde se ha rescatado de unos acetatos y de unas cintas estos discursos, en donde, o sea, es algo importante, y aprovechando que se viene el Día de la Cultura para poder difundir estos discursos, ¿no es cierto? Vicente, sabemos que aparte de esto tú has podido encontrar, ubicar muchas otras cintas y las has digitalizado en estos días. Yo decía, no es cuestión solo de digitalizar, es todo un proceso que lleva bastante tiempo y también conocer, ¿no? Conocer de este campo. ¿Te recuerdas, aparte de la voz de don Benjamín Carrión, nuestro fundador, ¿Qué más has encontrado en estos archivos? Hay muchas voces interesantes en donde muchos de ellos ya han fallecido, ¿no es cierto? Sino que lamentablemente por el paso de los años estas cintas se han deteriorado, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tratar de rescatar. Muchas veces están resecas, se ha perdido el sonido, entonces eso se necesita paciencia más que todo. En algún momento podía conversar con don Juanito Mullo, ¿no? Y hablaba de que esta cuestión de las cintas o como los cassettes, en fin, ameritan todo un esfuerzo de las instituciones porque pues se necesita inclusive climatizar en el sitio donde deben estar guardadas. Claro, en nuestro caso aquí están, digamos, arrumadas, ¿no? No ha habido un cuidado, no ha habido una persona indicada que mantenga eso. Entonces, en este caso, lo primero que se encuentra se trata de salvaguardar, digamos. De salvarlo, ¿no? Claro. Claro, sí es importante, ¿no? De ahí, hay muchas cosas, muchas joyas de ahí adentro que de pronto están ahí empolvándose y es difícil encontrar porque no hay un orden, ¿no es cierto? Para poder encontrarlo. Claro que sí. Por eso hablábamos de que amerita un buen tiempo en esto, ¿no? Es cuestión, uno entra, saca la cinta y ya lo digitalizamos. No, esto ciertamente, primero conocer de qué se trata, ubicar la cinta. Como nos ha dicho Vicente, ver en qué condiciones están, luego digitalizarlo, ubicar el tiempo en que fue dado ese discurso, esas palabras. Entonces, pues, como se suele decir, no es cuestión de soplar y hacer botellas, ¿no? Esto es un trabajo serio, es un trabajo profesional y nosotros queremos agradecerte, Vicente, felicitaciones por esta iniciativa y sabemos de tu capacidad, por lo tanto yo creo que vendrán muchas más novedades en este campo. Usted que nos está oyendo va igualmente a agradecer y felicitar esto porque, como ha dicho ya Vicente, son joyas, ¿no? Esto no es cualquier cosa, esto es patrimonio realmente, patrimonio sonoro de nuestro país, patrimonio cultural de nuestro país. Hoy la casa celebra 70 años. Imagínense ustedes, esto tiene suma importancia. Gracias tu tiempo, Vicente, no te vamos a distraer más. Y seguiremos en esto, ¿no? De precautelar nuestro patrimonio, nuestra forma de identidad y, cómo no, desde el día de mañana, pues vamos a difundir eso, Benjamín Carrión. ¿Cómo cuántos capítulos crees tú que haya? No, bueno, no son capítulos, más bien son fragmentos, ¿cierto? Claro, son discursos. A ver, el uno es, no estoy bien al tanto, pero tengo que ir a revisar, pero sí hay más, por ejemplo, rescatado de acetato y de cinta. Entonces eso vamos a... Bueno. A dejar la sorpresa a partir de mañana. De mañana. Claro. Muchísimas gracias. Agradecemos a Vicente Moya, pues quien ha sido el responsable de hacer este importantísimo trabajo de recuperación, digámoslo así, de estas cintas, de estos discursos, y por otro lado, pues es recuperación de la memoria, amigas y amigos. Parte de nuestra identidad, parte de nuestro patrimonio. 10 de la mañana con 24 minutos. Y hablábamos, amigas y amigos, de estas enfermedades raras que afectan a millones de seres humanos, y con eso íbamos a empezar nuestra nota. Bueno, quiero compartirles a ustedes que es importante señalar que alrededor del mundo hay algunas enfermedades que inclusive no se sabe por qué suceden, de dónde vienen. Thaís acababa de cumplir 2 años cuando le diagnosticaron leucodistrofia metacromática. Qué difícil nombre, ¿cierto? Esta es una enfermedad que acabó realmente por doblegarla, no pudo con eso. Cuando los médicos descubrieron su madre, ya estaba embarazada de Asilis, es su segundo niño, y había un 25% de probabilidades de que la pequeña también naciera con la misma patología que su hermana, y una mala fortuna así lo quiso. Entonces, miren ustedes, con apenas una semana, un trasplante de médula le salvó de una muerte temprana, ¿no? Pero después de algunos años, pues no camina, no habla, no puede comer sola. Pero es feliz, increíblemente feliz, porque sabe que ante todo la queremos, dice su madre. No por los años que va a vivir, no sabemos cuántos años viva. La doctora Aurora Pujol, o Puyol, científica del Instituto de Investigación Biomédica de Enfermedades Raras, afirma que la leucodistrofia metacromática es tan complicada como su nombre. Es una de esas afecciones terribles, pues no solo no se puede diagnosticar de manera rápida, sino que el tiempo que se pierde con muchos especialistas hace que muchos padres pierdan las esperanzas o terminen complicando más esta condición. ¿Qué pasa con la leucodistrofia? Se produce por mutaciones de genes cuya función es esencial para la formación o el mantenimiento de la sustancia blanca del cerebro, es decir, de las prolongaciones neuronales o axones y de la mielina del que lo recubre para facilitar la conducción de los impulsos nerviosos. Estas enfermedades raras afectan a millones de seres humanos en todo el mundo. Y sí, a pesar de pues los avances científicos, los avances médicos, todavía no se sabe realmente a qué responsabilizarse con estas enfermedades rarísimas, para los que muchas veces no hay cura. No hay cura porque pues no se sabe cómo tratarlas, no hay el diagnóstico exacto. El 7% de la población mundial, señoras y señores, padece alguna enfermedad poco frecuente, miren ustedes. Entonces, unidos por las enfermedades raras, muchos creen que vamos a ser más fuertes. Este, en todo caso, es el lema elegido para conmemorar su Día Mundial. Día Mundial de las Enfermedades Raras. 10 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más en Juntémonos en la Casa, me dice Andrés. Debemos ir a una pausa. Ya regresamos. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Soy Enrique Males, músico autodidacta quichua imbaya. Quiero saludar a la Casa de la Cultura por sus 70 años. ¡Música!

grande. Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más sé que sabrá de mi sufrir, porque mis ojos una lágrima hay. Cerrado, culpa mía, te amé en el fondo, que es la vida, no lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche pega. Presiento que tú estás en esta estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Más siempre será en mi mirar lágrimas claras de primavera. El gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima hay. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Para siempre serás en mi vida la prima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Para siempre serás. Uno de los personajes que sin duda alguna ha hecho parte de la cultura, pues de la presencia del arte de nuestra casa dentro y fuera de ella, es Enrique Males. Enrique Males, un artista nacido en Ibarra en el año 42, pues amauta del canto, la poesía y la palabra, ha sabido transmitir con su voz y sus múltiples instrumentos precolombinos el mensaje de las poblaciones indígenas de los Andes. Su música nos invita a retornar al sagrado círculo de nuestra existencia. Nos recuerda que con la vida tenemos una cita sagrada y un inagotable reto. Nos brinda armonías más allá de lo que nuestros oídos oyen. Por ello hay que mirarlo y escucharlo desde el silencio profundo del corazón. Tiene a su haber la edición de 18 discos analógicos, LPs, 9 discos compactos y un documental. Enrique Males ha realizado giras artísticas por todo el Ecuador, América del Sur, su centro, igualmente Centroamérica, Norteamérica y Europa. Ha participado en varios largometrajes y cortometrajes. Su creación musical es utilizada en cine, video, danza y teatro. Él es Enrique Males. Ha sido, como indicaba al inicio, parte de la historia también, de la historia artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10:35, amigas, amigos. Vamos nosotros a escuchar ahora, habíamos anunciado la presencia de Yesmani Gómez, sin embargo, pues nos indican a última hora que él no estará con nosotros. Lamentamos muchísimo. Y ahora vamos a escuchar Mujeres de Nuestra América. Gracias a Andrés Viracocha, porque está al pie del cañón ahí y realmente nos tiene con lo último, con lo actual. Guadalupe,

No es posible formar un movimiento revolucionario en América Latina que pretenda cambiar la sociedad sin tener en cuenta la participación activa y decidida de la mujer. Cuba, Nicaragua y El Salvador son ejemplos bien elocuentes. No hay labor de amor y de esfuerzo en el mundo donde la mujer no pueda aportar con su creatividad y sensibilidad. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Entrevistó David Rivas. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección general, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, cuando pues apenas faltan 8 minutos para que sean las 11 de la mañana, hora de Ecuador. Bien, hasta el día 30 de julio estará pues en nuestras salas la muestra de cine cubano. Y a partir del 30 de julio hasta el 4 de agosto, la Semana de Cine Venezolano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Semana de Cine Venezolano Contemporáneo se realizará del 30 de julio al 4 de agosto del 2014 en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la presentación de 6 películas. Este evento, amigas y amigos, se inaugurará mañana, miércoles 30 de julio, a las 7:30 de la noche, con la proyección de la película El Chico que Miente, dirigida por Marité Ugaz, galardonada con la estatuilla El Caminante por Mejor Largometraje de Ficción en la 4ª edición del Festival de Cine Latinoamericano de Flandes, en Bélgica. En el caso de esta primera cinta, El Chico que Miente, el filme aborda el caso de un chico adolescente que inicia un viaje por la costa de Venezuela y que para sobrevivir reinventa una y otra vez su propia historia en la tragedia del deslave de Vargas que ocurrió en 1999. Poco a poco se devela su verdadero pasado. Hace 10 años el deslave le arrebató a su madre y él cree que la puede encontrar. Esta es una probadita, digámoslo así, de este filme que se presenta pues en la Semana de Cine Venezolano en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo es organizado por la Cinemateca Nacional y la Embajada de Venezuela como parte de Julio Patriótico, con el que se celebra el aniversario de la independencia nacional de ese país. Amigas y amigos, las otras 5 películas son Patas Arriba, Azul y No Tan Rosa, El Taita Bobes, El Relajo del Oro y El Rumor de las Piedras, de directores contemporáneos que se exhibirán en horario de 5 en la tarde hasta las 7:30, es decir, 2 funciones, ¿no? Una a las 5 de la tarde, otra empieza a las 7:30 en la noche, el domingo a las 4 de la tarde y la siguiente función a las 6:30. El jueves 31 de julio, a las 5 de la tarde, se presenta Patas Arriba de Alejandro García, con 99 minutos, grabado en 2011. A las 7:30, Azul y No Tan Rusa, de Miguel Ferrari, 114 minutos, grabada en el año 2012, merecedor del Premio Goya 2014. Para el día viernes 1 de agosto, a las 5 de la tarde, El Taita Bobes, de Luis Alberto Lalamata, 100 minutos, grabada en el 2010. Para las 19:30,

seguimos con más, amigas, amigos, y es momento de recomendarles a ustedes nuestros libros. Con el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues Eliezer Cárdenas publica El Pinar de Segismundo. Esta es una novela ambientada en los años 50. La casa del maestro Benjamín Carrión es la protagonista de una trama de tintes policiales a partir del hurto del manuscrito de la novela Égloga trágica del literato conservador Gonzalo Saldumbide. En la obra se ven involucrados personajes como César Dávila Andrade, Osvaldo Guayasamín, el poeta español León Felipe, entre otros. Oficia de investigador Camilo Ponce Enríquez bajo la sombra del impredecible presidente Velasco Ibarra. Una ficción con personajes cuyos nombres evocan a los reales, pero en un universo ficticio digno de una comedia de enredos. Esta novela de Eliezer Cárdenas fue premiada en el concurso de narrativa convocado por el Ministerio de Cultura en el año 2008. El Pinar de Segismundo usted lo puede adquirir en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente, amigas, amigos, pues si necesitamos algunas referencias, ¿no es cierto?, sobre nuestra querida Galápagos, usted puede adquirir el libro de Sebastián Donoso Bustamante, 1680-1720, Piratas en Galápagos. Una investigación original llevada a cabo por el autor durante varios años, que cubre muy exhaustivamente la historia de piratas que usaron nuestras islas, las Islas Galápagos, como refugio durante la época colonial. Es entonces un documento testimonial basado en informes, en diarios de la época, que narra pormenorizadamente las fascinantes aventuras reales de piratas en nuestro archipiélago encantado y cómo éstas se convirtieron en leyendas que hoy inclusive perviven en el imaginario popular galapagueño y de nuestro país. Amigas y amigos, visiten ustedes nuestra librería, la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde encontrarán libros con el sello editorial de nuestra casa y pues realmente colecciones que todos quisiéramos tener en nuestros en nuestras bibliotecas, ¿no? Entonces, les invitamos que en estos días que estamos de fiesta, imagínense ustedes que habrá una feria de libro donde usted puede llevarse libros a la mitad de precio. ¿Qué le parece a usted? Desde ya, coméntelo entre sus amigos, entre sus familiares y vengan, adquieran libros con el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Pilar de Segismundo es el libro recomendado para el día de hoy y pues usted puede preguntar por el libro de Eliezer Cárdenas y sin duda alguna lo va a encontrar acá, en nuestra librería. 11 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos, 11 de la mañana con 10 minutos. Y nosotros seguimos con más acá de Juntémonos en la Casa. Les decía hace un momento que se respira un ambiente como festivo, inquieto. Es como en la casa de uno, pues usted tiene invitados especiales, ha hecho una invitación, se celebra algo y claro, todos nos movemos, todos preparamos las galas, pues conversamos de qué vamos a comer, de qué música vamos a poner, vamos a bailar, en fin. Entonces hay muchos temas que hay que prepararlos y nosotros estamos de fiesta el día de hoy. Entonces es muy bonito sentir esa buena energía porque hay un entusiasmo colectivo y más allá del entusiasmo hay un comprometimiento, hay una responsabilidad de todas y de todos porque queremos que esta fiesta realmente pues sea inolvidable. 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para el día de hoy, amigas y amigos, pues nosotros hemos iniciado nuestro programa precisamente anunciando nuestras fiestas, anunciando nuestra celebración, y les hemos compartido con ustedes las actividades que va a haber en Cinemateca, los libros que se pueden conseguir desde la librería de nuestra casa, Les hemos contado que pues acá se presentarán coros, que se presentarán la camerata de la Casa de la Cultura, que habrán artistas invitados para ese día, porque va a ser una programación en vivo y en directo. Entonces, amigas, amigos, ustedes son parte de nuestra fiesta, así es que todas y todos invitados para nuestros 70 años. Hoy hemos escuchado voces como de Don Nelson Ned, que miren ustedes, hace unos pocos meses él falleció realmente, y queda su voz, ¿no? Nelson Ned, igualmente la voz de Yuri, la voz de José José, la señora Rocío Dúrcal, Roberto Carlos, Miriam Hernández, que es lo que acabamos de escuchar, y pues temas de reflexión como este, ¿no? El poder extasiarnos realmente, hacer una reflexión sobre tantas cosas que pasan en la vida, esto con la voz de Eduardo Galeano, igual nuestras mujeres de nuestra América, y pues amigas, amigos, nuestra agenda que no puede faltar más ahora si estamos de fiesta. 11 de la mañana con 14 minutos. Vamos a escuchar ahora Cantos con Sabor a Vida. Nos acompaña Horacio Guaraní y Caballo que no galopa. Gracias a la vida, me ha dado tanto. Hay muchas canciones latinoamericanas que recogen retazos de la vida de los pueblos, que son gritos de denuncia y de esperanza, que recuerdan historias que no deben perderse en el olvido. Cantos con sabor a vida, porque la música tiene sentido. Gracias a la vida que me ha dado así yo distingo dicha de quebrada. Se va la primera. Adentro. Caballo que no galopa va derecho al pisadero, y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Solo y galopando como quien se va perdiendo, con el alma dolorida caminito de los cerros. Andar solo y galopando como quien se va nomás, las lágrimas bajo el poncho porque no es de hombre llorar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. ¡Otra! ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero, estrella que no hace noche se alumbra con el lucero. De la noche voy galopando hacia el alba, ando lejos de mi tierra por no vender mi guitarra. Soy jinete de la noche, algún día aclarará, solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar. Mi caballito querido, esta te pido nomás. Nos han echado los perros, pero no me han de alcanzar. Era Horacio Guaraní, amigas, amigos, pues en Cantos con Sabor a Vida. Nosotros vamos a insistirles simplemente en nuestra invitación para que sean parte de todas estas actividades y eventos que la Casa de la Cultura pues ofrece, amigas, amigos, por su 70 aniversario. Tendremos el coro de la Casa de la Cultura, la camerata, artistas populares que también se integran a esta programación. Les decía yo, tenemos ya la agenda que todavía está tibiecita, ¿no? Esta agenda de agosto, 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Les hemos compartido ya algunas de las actividades que ofrecemos en estos días. El día de mañana, miércoles 30 de julio a las 7:30, el primer festival de música de cámara con el cuarteto de clarinetes Caprice, trío de música de cámara, quinteto de vientos, maderas, mitad del mundo, camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será en la sala Jorge y Casa. Para el día jueves 31, el primer festival de música de cámara continúa, y en este caso con Cuartet Quito, Hatun Trío, Ensamble de Cuerdas, Quichuar, y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente en la sala Jorge y Casa. A las 19:07 en la noche, Génesis, Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Ecuatoriano de Cámara, el coro de Claudio Jácome, el coro de la Pontificia Universidad Católica. Serán 250 artistas y 7 solistas invitados en un ensamble de música, canto y danza. Esto será en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, amigas, amigos, nosotros vamos ya llegando al final de nuestro programa. Quiero agradecer su sintonía, gracias como siempre sus comentarios, gracias sus llamadas, y pues sabemos que está gustando lo que hacemos y eso nos alegra enormemente. Gracias, Andrés Viracocha, y pues nos despedimos con este último tema de Voces Latinoamericanas. Soledad Pastorutti interpreta Tren al Cielo. Hasta el día de mañana. Buenos días. Aquí si otro mundo es posible si la gente va. Voces latinoamericanas, el pensamiento, la filosofía, las conquistas y los sueños de los hombres y mujeres de Latinoamérica. Posible si la gente va. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo.